María y las santas mujeres van al Calvario. Después de su doloroso encuentro con Jesús portando la cruz, la afligida madre fue recogida sin conocimiento por Juan y las santas mujeres. Acompañada por ellos, fue a casa de Lázaro, cerca de la puerta del ángulo, donde estaban reunidas Marta, Magdalena y muchas otras santas mujeres. Unas 17 abandonaron la casa para acompañar a Jesús en el camino de la pasión, es decir, para seguir cada paso que él hubiera dado en su penoso avance. Las vi cubiertas con sus velos en la plaza, sin hacer caso de los insultos del pueblo, besar el suelo en donde Jesús había cargado con la cruz y seguir el camino que él había seguido. María buscaba las huellas de sus pasos e, interiormente iluminada, mostraba a sus compañeras los lugares consagrados por algún particular padecimiento. De este modo, la devoción más sentida de la Iglesia fue grabada por la primera vez en el corazón maternal de María con la espada que predijo el viejo Simeón. Pasó de su boca sagrada a sus compañeras y de éstas hasta nosotros. Así la tradición de la Iglesia se perpetúa del corazón de la madre al corazón de los hijos. Cuando estas santas mujeres llegaron a la altura de la casa de Verónica, entraron en ella porque Pilato y sus oficiales cruzaban en ese momento la calle y no querían tropezarse con ellos. Al ver allí las santas mujeres, la cara de Jesús estampada en el lienzo, lloraron y dieron gracias a Dios por ese don que había hecho a su fiel sierva. Agarraron la jarrita de vino aromatizado que no habían dejado beber a Jesús y se dirigieron todas juntas hacia el monte de Gólgota. Su número se iba incrementando con muchas personas de buena voluntad. Entre ellas, cierto número de hombres subieron al Calvario por la vertiente occidental, por donde la subida es más cómoda. La madre de Jesús, su sobrina, María, hija de Cleofás, Salomé y Juan, se acercaron hasta el llano circular. Marta, María de Elí, la hermana mayor de la Virgen, Verónica, Juana Cusa, Susana y María, la madre de Marcos, se detuvieron a cierta distancia con Magdalena, que estaba transida de dolor. Más abajo de la montaña había un tercer grupo de santas mujeres y unas pocas que llevaban mensajes de un grupo al otro. Los fariseos, a caballo, iban y venían por los alrededores de la llanura y en los 5 accesos había soldados romanos. ¡Qué espectáculo! Para María, el ver en este sitio del suplicio los clavos, los martillos, las cuerdas, la terrible cruz, los verdugos medio desnudos y casi borrachos, llevando a cabo sus horrendos preparativos con 1000 imprecaciones. La ausencia de Jesús aumentaba su martirio, sabía que estaba todavía vivo, deseaba verlo y temblaba al pensar en los tormentos al que le vería expuesto. Desde las 10 de la mañana, la hora en que la sentencia fue pronunciada, fue cayendo granizo a intervalos. Después el cielo se serenó, pero de las 12 en adelante, una niebla rojiza oscureció el sol.